Cierre los ojos y sueñe nomás que voy a estar a su lado. Oiga el arrullo de la eternidad y agrégueselo a sus pasos. Ya pasó el día y tiene que dormir, aunque mañana esté lejos. Se ha terminado el tiempo de sentir la fuerza de los desvelos, la fuerza de los desvelos. Y luego que haya dormido con sus angelitos, no le va a dar tanto miedo el ruido de la gente. Hasta le parecerá que sabe lo que hacen. Mientras se duerme, y luego que haya dormido va a venir la madre a traerle mamadera y a que se levante a jugar, que no será como los que son grandes, porque lo han hecho llorar, porque lo han hecho llorar. Mientras se duerme le voy a contar un cuento bello y lejano. Voy a contarle cómo será su hogar, a qué le llaman un patio. Duerma mi niñito y sueño que vamos hacia la orilla, y no se le olvide que hay que despertar a ver si acaso llegamos, a ver si acaso llegamos. Y luego que haya dormido con sus angelitos, no le va a dar tanto miedo el ruido de la gente. Hasta le parecerá que saben lo que hacen. Mientras se duerme, y luego que haya dormido va a venir la madre a traerle mamadera y a que se levante que no será como los que son grandes, porque lo han hecho llorar.